con la organización de iniciativas de interés y bueno, pues de envergadura, ¿no? Porque tenemos esa selección de la figura de serrano o serrana uh-huh. mayor, que es alguna una novedad y bueno, pues tiene cierto interés. ¿A qué responde precisamente el hecho de que desde el ayuntamiento este año, bueno, pues se haya sumado activamente a lo que es la organización y la elaboración de actividades para las cruces? Bueno, pues pensamos que es una fiesta muy bonita, muy nuestra, que hay que fomentarla, que tenemos que apostar por ella, que es puede ser una fuente de turismo y obviamente tenemos que defenderla. Y yo creo que este ha sido el principal motivo, ¿no?, de que tenemos que cuidarla. Y qué mejor forma que alimentarla de otra forma, ¿no? O sea, creando, pues, digamos, más actividades, dándole más cabida a más gente, no sé, todo lo que conlleve enriquecerla. Y eso es lo que realmente nos ha movido a hacerlo de esta manera, ¿no? Y además que está claro que tenemos que mover el turismo, tenemos que dar a conocer Ubrique, y qué mejor que con este tipo de actividades donde, no sé, pues atraiga todo tipo de personas a nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. No sé si para lo que es la organización de estas actividades, imagino que se habrá contado también con la opinión de los vecinos, ¿no?, que son en realidad los que siempre se ha dicho que hacen las cruces de mayo, los vecinos a través de sus colectivos vecinales. Totalmente. O sea, lo primero que hice fue citarlo para pedirle la opinión. O sea, ¿qué les parecía a ellos de que cambiásemos la fecha de la crucería de los Gamones, que en vez del 3 de mayo, que podía caer en cualquier día, que se hiciera, en este caso caer en 5, porque es el sábado, que se hiciera el sábado, ¿no? Y la verdad que no pusieron ninguna objeción. Además, todo lo contrario. Ellos me dijeron que siempre habían preferido que la crucería de Gamones se hiciera en sábado, por muchos motivos, porque precisamente por los que estamos en el pueblo tampoco podemos disfrutar bien de la fiesta, porque al día siguiente o bien tenemos que trabajar o los niños tienen que ir al colegio. Las personas que están fuera estudiando tampoco pueden venir porque están estudiando fuera y un día entre semana no pueden venir. El turista no va a venir un día entre semana a un pueblo a ver una fiesta. Por lo tanto, eran varios aspectos que hacían que fuera más interesante el pasar esta crucería de Gamones tan única nuestra, pasarla al sábado. Y bueno, ha habido respaldo, por tanto, de los colectivos vecinales para esos cambios que se han producido en la celebración de las cruces, que en realidad lo único que podría afectar a la ciudadanía sería el tema del cambio de fecha, en vez del 3 de mayo, que es el tradicional, el 5 de mayo. ¿Habéis tenido ya tiempo para recoger, imagino, también las opiniones en la calle? ¿Qué le parece a la ciudadanía ubriqueña ese cambio? No sé qué habéis percibido vosotros desde el equipo de gobierno. Yo, la verdad, yo ya te digo, ayer me reuní la cuarta vez con las asociaciones de vecinos, porque es un trabajo de colaboración entre todos, ¿no? Porque la verdad, a ver, si ellos no están de acuerdo en algo, no lo pueden hacer. Yo no puedo exigir que hagan algo que ellos no están de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero es que ellos hagan lo que realmente, con lo que estén a gusto de hacer, ¿no? Yo les he sugerido, les he dado ideas, y ellos, muchas me las han cambiado. Digo, ah, pues mira, sí, es verdad, tiene razón en esto, en aquello, y entre todo ha sido algo consensuado entre todos. Eso sí te lo puedo decir. Que ha sido algo que ha surgido de entre todos los vecinos que han venido, bueno, han venido los representantes de las asociaciones, que obviamente antes pues han hablado con sus vecinos, ¿no? Entonces yo, de verdad, estoy muy contenta de la respuesta de todos ellos. Uh-huh. Y ha sido algo consensuado al 100%, vamos. En cualquier caso, y para terminar ya el tema del cambio de fecha, una cosa que sí me gustaría aclarar de cara, ¿no?, a duda futura: el 3 de mayo no se pueden encender las candelas en Ubrique, porque imagino que esto conlleva, bueno, todos los años de hecho conlleva un programa de seguridad estricto con los bomberos y demás. Hay que pedir autorización para encender una candela, de hecho, así que solo se podrían encender el 5 de mayo, ¿no? El 5 de mayo, o sea, el 3 de mayo no se van a encender candelas, vamos a hacer otras actividades, pero no la de las candelas. Las de las candelas pasan al 5 de mayo. Obviamente, por lo que tú estás comentando, el ayuntamiento tiene que hacer los círculos estos que hacen con ladrillo para encender la candela, hay que tener, la policía tiene que tener conocimiento, los bomberos, o sea que no se puede encender cuando cada uno quiera, ¿no?, sino que serían el 5 de mayo. Uh-huh. 3 de mayo, que por cierto es un jueves, ¿no?, ¿verdad? Jueves, sí. Así que, bueno, pues en principio se deja por ese motivo, como decíamos, ¿no? Promocionar turísticamente y también pues que todos los vecinos puedan disfrutar hasta la hora que quieran, sin tener que pensar Claro. en el trabajo, en el colegio de los pequeños, ese día, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos actividades porque has comentado el has desglosado el programa en primer lugar, pero no hemos tenido oportunidad de entrar en detalle. Y como decíamos antes, tenemos actividades que están más enfocadas, ¿no?, a ese aspecto didáctico de carácter divulgativo con las conferencias y exposiciones. Y luego tenemos ya las actividades pues más destinadas a lo mejor al tema ocio, con bueno, pues desde representación de marionetas, ¿no?, para los pequeños, hasta lo que sería ya ese mercadillo nocturno con actuaciones, con actuación de copla, actuación de la agrupación musical. Esto ya está un poco más destinado a lo que es organizar una gran fiesta verbena, ¿no? Lo que es el propio, el mismo viernes, ¿no? 4 de Sí, mayo. Así es. Se reserva entonces, imagino, lo que es el día 5, lo que es la parte de la noche y la crujía de gamones para que las propias asociaciones de vecinos tengan sus fiestas, ¿no? Sí, como siempre se ha hecho, digamos, ¿no? Que durante la crucería de Gamones, pues cada asociación siempre ha montado un pequeño bar, ¿no? Donde ofrecen tapas y bebidas y, bueno, como siempre se ha hecho. Claro, en realidad un poco se trata de sumar, no de quitar, ¿no? Se añaden Exactamente. actividades Sí, hemos más. añadido, no hemos quitado Eso. nada, hemos añadido. Claro, pero no se sustituye a lo mejor una gran fiesta de carácter ya institucional que pueda anular a lo mejor las fiestas vecinales, no, sino que No, porque es se otra más. añade. Eso es. Sí, es otra más. Además que tampoco es el mismo día de la crucería de Gamones, es un día anterior, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces, como decíamos, ese mercadillo de época. ¿Quién organiza el tema del mercadillo y cómo se va a ver? ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? No, bueno, pues mira, el mercadillo ahora mismo va a haber 8 puestos porque son 8 las asociaciones de vecinos que lo van a coger, ¿vale? Los puestos, cada asociación que ha querido, tiene un puesto gratuitamente, el ayuntamiento le cede el puesto y ellos van a vender, pues prácticamente va a ser comida y vinos. Unos van a poner, no sé, chicharrones, otros van a poner migas, otros tortillas. Van a vender eso, tapitas, ¿no? Y algún vinito, y algún vino. Otros van a vender, también me dijeron, gamones y jabón, lo diré bien, jabones. Jamones, un lío. Gamones y jabones. Y bueno, cada uno, ya digo, lo que quiera vender ese día en el puesto. Oye, pues lo de la venta de gamones sí que está interesante para quien no Sí, puede ya sí, sí. cogerlo, ¿no? Y jabones, no sé, me imagino que serán jabones hechos artesanales, me imagino. Claro. Sí. Bueno, pues ese mercadillo de época que servirá también para un poco fomentar las relaciones entre vecinos, porque aquí van a coincidir entonces todos, 8 al menos colectivos vecinales Sí. distintos. Hombre, y también lo que yo, no sé, quería un poco a todo el pueblo insistir o animar a que no vistamos de la época. Porque queremos darle, digamos, crear ese ambiente, ¿no? Ese ambiente del siglo XIX. Y, hombre, pues si nos vestimos de esa época, todavía crearemos más ese ambiente, ¿no? Fomentaremos más ese viaje hacia el pasado, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda entonces la recreación de ese mercadillo de época el viernes 4 de mayo, una de las principales actividades. Y luego también está lo de la elección de la figura de serrano y serrana mayor. Ya nos comentaba los plazos para poder presentarse, las condiciones también de las personas que se quieran presentar. Pero yo quería llegar un poco a más y conocer, preguntarte, ¿qué significa ser serrano y serrana mayor en Ubrique, serrano y serrana de las Cruces? ¿Qué? ¿Qué significa el sentido que tiene la Ah, figura? hombre, pues sería los representantes del ubriqueño y de la ubriqueña, ¿no? De todo el ubriqueño y de todas las ubriqueñas. Y durante todo este año, ¿no? Sería los representantes. Y no sé, cuando haya un acto, pues le invitaremos y harán cualquier entrega de premio, harán, no sé, serán los representantes de todos los ubriqueños y de todas las ubriqueñas durante este año. Y el año que viene, pues cederán el puesto al próximo serrano y a la próxima serrana. Y bueno, una pregunta que se podría hacer cualquier persona que esté pensando que cumpla las características, presentarse a serrano o serrana, ¿tendría respaldo económico en el sentido de si tiene que llevar algún tipo de indumentaria en particular? Como decías que hay que vestirse de época, ¿no? O se invita a que la gente se vista de época para el viernes 4. No sé si ellos también tendrían que llevar algún tipo de indumentaria en Claro, particular o tendrían que no. ir vestido de la época. Sí, no se contempla ninguna ayuda, porque lo que sí, a ver, le hemos dicho a las asociaciones de que el viernes, durante el que está aquí el mercadillo, de que sí les van a invitar cada puesto, pues le va a hacer una invitación, ¿no? Le va a dar una tapa y una bebida. Y después también, como entran con nosotros a todas las asociaciones, bueno, toda la barriada, mejor dicho, para con el jurado, pues que también cada vez que vayamos a un sitio, que también le den esa tapita y esa bebida gratuitamente a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea que en la fiesta no van a tener que gastarse dinero, tienen los gastos pagados. Bueno, y bueno, el hecho de representar a Ubrique y los ubriqueños, ¿no?, que es el sentido que sí, tendría. Creo que es algo también que, no sé, de importancia, digamos, ¿no?, de sentirse, bueno, de que represento durante todo un año, pues a los ubriqueños, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego la otra actividad también importante y novedosa sería el desfile de ese ejército francés, me decía, a cargo de la Asociación del Bicentenario del Bosque, de la vecina localidad del Bosque. Cuéntanos, porque yo en realidad no sabía ni que existía una asociación de esta índole. Sí, del Bicentenario, sí, sí. Llevan 2 años haciendo la fiesta esa del Bicentenario, la recreación histórica, y la verdad que, bueno, ellos tienen pues todo el vestuario y la verdad que está muy bien. Entonces se ofrecieron de que si queríamos que vinieran aquí, y bueno, pues desfilaban. Entonces me pareció una idea estupenda, porque quiera que no, ese sábado por la mañana, que en teoría no hay ninguna actividad planificada o programada, pues sí estaría bien. Yo lo asemejaba un poco a los gigantes cabezudos de la feria, ¿no? Que quiera que no, ya empieza a animar un poco a la gente y llegando a la mitad de España, ¿verdad?, que es donde más o menos se concentra la mayoría, no todo, pero bueno, sí la mayoría de los bares, pues que ya la gente se anime a, pues eso, a ir a los bares, a tomarse la cervecita, a un poquito de más disfrute. Y obviamente también así, digamos, pasamos, porque claro, el viernes por la tarde se concentra esto aquí en la plaza del Ayuntamiento, y después el sábado por la noche se va a concentrar en la distinta barriada, y así también pues le damos otra importancia, digamos, a la vida de España, pues el sábado por la mañana, ¿no? Y así cada momento tiene su sitio. Claro. Y se está hablando todo el tiempo trabajando en el tema de las cruces, ¿no? Durante todo ese tiempo sin descanso, bueno, pues hay actividad relacionada con las cruces, en definitiva, lo que quería decir. De un lado, en otro, que, sí. Esto, que no se siente nadie que está, digamos, apartado de esto, sino que todo el mundo pueda participar, uno momento en un sitio, otros en otro, y bueno, que todo el mundo tenga posibilidad de esto, ¿no? Importante también la colaboración, que esto es la primera vez que se hace, al menos que yo recuerde, la colaboración de los bares, que bueno, pues sí. Sin duda están interesados también. Los citamos, hablamos con ellos, les comentamos todo lo que había, y que todos aquellos que quisieran participar, pues por favor no fueron diciendo, comentando quiénes querían participar y qué tapas pues querrían poner. Yo también quiero agradecer la labor que han llevado a cabo la técnico de Cultura Eva, la técnico de Turismo Maite y nuestro diseñador, digamos, de página web, esto propio, ¿no?, que es Carlos Pizano, que se ha encargado del cartel y del folleto que va a salir probablemente ya el lunes, ¿no? Todo en la calle. Estamos anticipando nosotros el programa de actos, pero en realidad esto también se va a editar entonces un folleto para poder tener toda la información. Hay un anunciador, un cartel que donde hay un, se ve un ejército francés, también se ve la tela de las cruces, y en plan así como un pergamino antiguo, ¿no? Y después, claro, también va pues un tríptico donde está toda la programación y están todos los establecimientos colaboradores con las tapas que dan. Y también hay una breve párrafo donde se habla de la historia y del jamón también. O sea que va bastante completo el tríptico, ¿no? Bueno, pues esto de ese programa de actos con motivo de las cruces de mayo que se van a celebrar en nuestra localidad. Y bueno, pues en realidad hemos ido repasando, ¿no?, punto por punto. Quizás el único que se me queda pendiente a mí, que me resulta también de interés, es el tema de ese concurso de decoración de barriada por completar ya el programa, ¿no? Y nos cuentas un poco. Aquí imagino que todas las barriadas pues decoran como siempre su barrio, algunas más, otras menos en realidad, pero bueno, eso todas. Se ha perdido mucho, ¿eh? Sí. Yo recuerdo de jovencita, que sí recuerdo, y lo digo, de ir por la barriada y ver cómo la decoraban. Pero yo hace muchos años que eso no lo veo. Y eso es lo que se pretende promocionar entonces, ¿no? Claro. Que vuelva aquella decoración que hacían tan fantástica, de que engalanaban todas las barriadas tan bonitas y, hombre, quiera que no le daba otra cosita a la fiesta, ¿no? Y en realidad aquí el reconocimiento sería el único galardón que se llevarían, ¿no? El saber que ha sido reconocida por un jurado como el barrio más bien decorado. Bueno, llevaría un premio, ¿eh? También, ¿no? Sí. Ah, vale, eso. Ese detalle también es importante conocerlo. Sí. Entonces, se dota económicamente con 300 euros el premio, me dice. Sí. Sería entonces un concurso definido en realidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Un concurso? Un concurso definido con sus bases, imagino, y todo, ¿no? O no, bueno, tiene. No, simplemente, a ver, base, decoración, pondremos algunos, los elementos, digamos, a. Que, a lo que sea fija el jurado, ¿vale? Para determinar bien en qué te has fijado, ¿no? En qué concretamente te han mirado para dar el premio, ¿no? Pero no, base no se han hecho. Decoración, y bueno, a ver cuál nos gusta, cuál, bueno, yo no soy jurado, cuál les gusta más al jurado, y ya está. Claro. Bueno, pues ahí queda entonces, ¿no? También ese concurso de decoración, recuerden que los miembros del jurado se le darán ese paseíto el día 5 por la tarde, sí, por las distintas barriadas de Ubrique. ¿Hay que inscribirse para participar en el concurso? Sí, sí, ellos saben que tienen que inscribirse para saber quiénes son realmente los que quieren participar. Claro. A lo mejor habrá barrios que no tengan pensado, ¿no?, pues realizar alguna decoración más esmerada y dirán, bueno, pues mejor no nos presentamos, ¿no? Que también cabe esa opción. Claro. Sí, cada uno, o sea que cada uno libre de, aunque lo quiera decorar, de no participar, o sea que, bueno. Bueno, pues ahí queda entonces, para cerrar también el tema de las cruces, ese programa de acto. Queremos entrar en detalle en todas las actividades que se van a desarrollar y más o menos a grandes rasgos sí que lo hemos comentado, pero eso sí, Josefina, te vamos a emplazar para seguir hablando de este tema conforme se vayan cerrando los asuntos, sí, para seguir informando, ¿no? Y antes de marcharnos, sí que en el ámbito cultural hay otras citas importantes a destacar, además más recientes, más próximas. Por ejemplo, tenemos el circuito literario andaluz, que llegará en el ámbito infantil y juvenil, que llegará esta próxima semana a Ubrique, ¿verdad? Pues sí, así es, el 20 de abril, pues dentro, como tú dices, del circuito literario andaluz, pues vendrá Bianca Estela Sánchez, una sanluqueña, ¿verdad? Y vendrá al Colegio Reina Sofía. Y bueno, pues esta escritora, como digo, que nació en Sanlúcar, pues el licenciado en Filología Hispánica y la directora del Festival Internacional de Poesía y Cuento Infantil de Granada. Y bueno, por lo visto, destacados críticos literarios la consideran como una de las voces más prometedoras de la nueva literatura infantil española. Así que bueno, a ver qué nos cuenta cuando ven el próximo viernes. Y bueno, la verdad que está muy bien que los niños puedan conocer en primera persona pues a los escritores, en este caso pues será Bianca Estela, ¿no? Así que bueno, Bianca Estela Sánchez, entonces, dentro del circuito literario infantil y juvenil, estará el 20 de abril, viernes, en el Colegio Reina Sofía. Y luego, en el ámbito de las convocatorias, de los concursos, hay que resaltar dos. Por ejemplo, el certamen local de pintura, cuya convocatoria ya está en la calle, y también el del cartel de Semana Santa, porque aunque ya pasara Miércoles Santo, todavía hasta varios meses posteriores tienen tiempo para presentar los trabajos. Sí, pero antes déjame que te diga una cosita, porque va antes que todo esto. Mira, el día 23 de abril, que es el día del libro, pues lo vamos a celebrar, y hemos hablado con toda la librería de Ubrique, porque tienen permiso para poner unos stands en el centro de la Vida de España para poder vender libros. por la mañana y por la tarde. Lo que sí que por la tarde, además, va a haber una función de marionetas para los niños. Pues la manera que hay de también sumarse a las iniciativas para conmemorar el Día del Libro el 23 de abril. Eso, actuación de marionetas, me decía, por la tarde, ¿no? ¿A sí, qué hora? Sí, para los niños. ¿A partir de qué hora? A las 6 de la tarde. No sé si algún detalle más sobre esa actuación. No tengo, no sé cuál es el título, la verdad, aún no sé cuál es el título de, pero algo de una persona que escribe libros o que tiene de creatividad, algo así, total. Cosa para los chiquillos, para animales a la lectura y que también de camino pues se lo pasen bien, ¿no? Bueno, pues también hay que dar esa iniciativa, ¿no?, que se va a desarrollar con motivo de la celebración del Día del Libro. Tenemos esa colocación de stand por parte de las librerías ubriqueñas que lo deseen en el centro de la avenida y por la tarde también la representación de esas marionetas en el centro de la avenida a partir de las 6. Seguimos para completar entonces los concursos. Como decía, el de Semana Santa, el del cartel Semana Santa 2013 y el local de pintura. Sí, bueno, el de Semana Santa, recordamos que era, el tema era el miércoles santo del año 2012, o sea, este año pasado, en Ubrique. Tenía que ser, o sea, todo lo que fuera en Ubrique y de este año, y del miércoles santo. Lo que pasa es que, claro, que hasta el día, lo veré por aquí, en octubre, se podrá entregar. Hasta el 10 de octubre, desde el 16 de abril hasta el 10 de octubre se podrá entregar en el área de cultura del ayuntamiento pues la foto. Repetimos que bueno, que puede ser, o recordamos mejor dicho, las medidas son de 30x20 y en formato digital tipo JPG o TIFF con un mínimo de resolución de 300 ppp y que puede haber un máximo de 3 fotografías por participante, tanto en blanco y negro como en color. Y esa foto ganadora pues será la que se utilice para el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique del año 2013. Y tiene un premio de 300 euros. Y el diploma. Y luego tenemos el certamen local de pintura. Este sí que está dotado económicamente algo más elevado, 750 euros. Y el plazo de entrega de trabajo en el mes de mayo, ¿verdad? Sí, hasta el del 29 al 31 de mayo de este año, en el Museo de la Piel, el convento de Capuchín. Y el fallo del jurado pues será el 7 de junio. Y después las obras están expuestas del 7 de junio hasta el 1 de julio en el claustro del convento de Capuchín, lo que es el Museo de la Piel. Certamen local de pintura que suele tener también una participación importante de artistas ubriqueños y que, bueno, pues sirve también para promocionar, ¿no?, el ámbito artístico en nuestra localidad, porque recordemos que el ganador después, para seguir participando, tiene que apuntarse en el certamen regional. Bueno, que tienen que... Me refiero al ganador del certamen local, de cada edición del certamen local, si desea seguir participando ya tiene que hacerlo en el certamen regional de pintura, ¿no? Regional de pintura, así es. Que sí. Se le da también un poco esa categoría, ese nivel, el reconocimiento. Claro. Sí, así es. Bueno, pues recuerden entonces las entregas de los trabajos en el Museo de la Piel del 29 al 31 de mayo. Son los días para entregar las obras y participar en el certamen local de pintura que está dotado económicamente, el primer premio con 750 euros y el segundo premio con placa. Nos vamos a quedar aquí, Josefina. Hemos hablado de un buen número de asuntos, sobre todo nos hemos centrado en las cruces de mayo. No sé yo si cabe destacar alguna otra cuestión más. Pues nada más. Por mi parte nada más. Bueno, nos quedamos entonces aquí. Te agradecemos el que nos hayas atendido y seguiremos informando de todas las actividades culturales que se desarrollan desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Josefina Herrera, su titular, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.